Lo que solicitamos inicialmente es que deben desalojar y nosotros reactivamos la gestión para conseguir los subsidios de arrendamiento nuevamente que se suspendieron desde el mes de agosto. Debemos aclarar que se han entregado a cada familia 3.750.000 pesos desde que se inició hoy hace 2 años. La suspensión fue por el CLOPAT y efectivamente porque las personas se reintegraron a las viviendas, otras subarrendaron y otras diversificaron su núcleo en 3 o 4 familias con el objetivo de obtener mayores beneficios. No hemos tenido en los últimos 6 meses presencia con apoyo humanitario porque ellos no deberían de estar acá. El apoyo humanitario lo hemos dejado para Loma Linda, Casa Loma y para la capilla, las 743 familias que fueron afectadas de noviembre a febrero. Entonces, lo que ellos reclaman de atención humanitaria no la hemos destinado para acá porque las viviendas deberían estar desocupadas. Se hizo presencia el viernes, sábado y domingo, ya la comunidad admitió que hizo presencia la policía el día de ayer, bomberos estuvo haciendo monitoreos y anoche pues obviamente evitaban la salida de los bomberos, hasta las 11 de la noche salieron, regresaron de 1 a 4 de la mañana, hicieron una nueva ronda. Creo que hay un ánimo de apoyo, de solidaridad y que la comunidad entienda también su responsabilidad públicamente y tenemos una responsabilidad de gestionar nuevamente los recursos, pero la comunidad de controlar que las viviendas no sean ocupadas, que no se subarrienden y las personas que desalojan. ¿Ellos aceptan ese error o ese error no? Ellos aceptan que ellos recibieron el dinero y se devolvieron, pero es que hay un punto, ellos se fueron a pagar arriendo, pero durante 2, 3 o 6 meses dejaron de recibir, por eso volvieron otra vez al peligro. Lo que pasa es lo siguiente, se entrega en periodos, no se entrega mensualmente, se entrega por periodos de 3 o 4 meses por los trámites que hay que hacer. En un inicio hubo mucha dificultad en los censos, hemos elaborado 3 censos, ahora nos tocó contratar nuevamente a una ONG para venir y caracterizar las familias, porque tenemos mucha dificultad y ustedes entenderán que un pago a una familia que no le corresponda, nosotros sí tenemos la responsabilidad fiscal, disciplinaria, hasta penal por estar pagando a familias que no tenían el derecho. Obviamente, ellos mencionan que no les alcanza, son 250 mil pesos. 250 mil es lo establecido, nosotros no podemos ofrecer un pago mayor porque no existen los recursos. Queremos garantizar que en esta zona, esto disparó también el incremento de los arriendos, cuando la gente ve que hay una oportunidad para arrendar su casa, pues comienza la situación comercial y es el resultado de un proceso. Son muchas familias las que se tienen que reubicar y comienza a crecer entonces el valor de los arriendos. ¿Cómo hacer para que las autoridades sean cumplidas y así pues obviamente ayudan a que esas personas se devuelvan otra vez al lugar del peligro? Asumimos la responsabilidad en gestionar de nuevo los arriendos y nos corresponde a nosotros buscar pagarlo. No se puede pagar mensualmente obviamente por la situación del trámite. Lo haremos lo más corto posible y haremos el trámite necesario para garantizarles los recursos, que no son mensuales, se han venido pagando trimestral o hasta semestralmente, pero sí se ha cumplido el pago. Cuando ellos regresaron inicialmente, nos generaron un obstáculo y el estar las personas habitando nos limitó el pago porque no podríamos pagarle a alguien un subsidio de arriendo. Es una situación de qué fue primero, si ellos o nosotros. La situación es que hay una irregularidad y vamos a solucionarla en el desalojo de ellos y nuevamente la consecución de los recursos. ¿Cuándo va a ser el desalojo y cuántas personas en total afectadas aquí en el barrio? Ahora vamos a hacer la evaluación geotécnica, han venido de la CAR con el objetivo de los técnicos de allá y los técnicos de infraestructura y planeación del municipio, hacer una evaluación nuevamente de cuáles son los sitios críticos. Los sitios críticos deben ser inmediato y los sitios que están en amenaza, pues haremos todo el trámite con el tiempo prudencial para no exponer una sola vida. ¿El balance hasta ahora? ¿Cuántas casas afectadas? El balance es, tenemos hoy 11 casas afectadas en la zona que fueron desocupadas inicialmente, ninguna pérdida, ninguna vida y ningún inmueble. Ellos habían desocupado, la última casa la desocupamos anoche con apoyo de la policía y de bomberos, se trasladó la persona a un sitio cercano y ubicamos el trasteo, es decir, son casas que estaban desocupadas y que efectivamente se derrumbaron con el deslizamiento.